veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se siente, se lee y ahora se escucha. Tribuna Gimnasista Radio, con la conducción de Néstor Basile. Lo acompañan Fercho Domínguez y Federico Bondurán. Producción Jimena Oyarzábal. Tribuna Gimnasista, solo para mayorías. Que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Este piano, esta mesa y estos cuadros guardan eco de tu voz. En un álbum azul están los versos. Álbum azul. ¡Qué grande, Rivero! Y gracias. Gracias, como siempre, mi querido Edmundo Rivero, el mudo. Y el más grande, claro, Aníbal Troilo. ¡Qué tema, qué cortina que elegimos! Y bueno, no habrá ningún igual, ¿no? Y tampoco ningún igual como nosotros. Hablaba con mi primo hace media hora y me decía, qué quilombo, Néstor, ¿eh? Qué quilombo hoy para hacer el programa. En el medio de esta crisis, cuánta malaria, qué barullo. Y también me decía, cuántas miradas diferentes, ¿verdad?, que podemos tener con respecto a esta cuestión central que está pasando hoy. Y obviamente nos referimos a la continuidad o no de Sanguinetti. Pero todas esas miradas diferentes, que también tendrán argumentos en pro y en contra, válidos sin duda, nosotros las vamos a mirar como siempre lo hicimos, sin dudar jamás de lo esencial. O sea que ante todo, mucho más que periodistas, somos triperos. Y por lo tanto pensamos, sentimos y hablamos como hinchas comprometidos exclusivamente con Gimnasia. Exclusivamente con Gimnasia. Con el glorioso Gimnasia. Subjetivos, obviamente que subjetivos. Alguien me dirá, ¿se jugaron los jugadores? ¿Qué duda hay? ¿Se comprometieron al mango? Totalmente cierto, a fondo. Ahora bien, otros se preguntarán, ¿pero quién decide, los jugadores? Y otros dirán, ¿qué sensibilidad? También la de la comisión directiva. Porque en última instancia aceptó. No la renuncia que le había pedido presuntamente Sanguinetti, mejor dicho, concretamente Sanguinetti, pero sí es indudable que con esta actitud ha quedado un poco cuestionada o lesionada, yo diría, la realidad en cuanto a quién manda en Gimnasia. Y sabe que pienso que Gimnasia siempre debe mandar lo esencial y es la gente, la hinchada, su gente. Su gente. Primero la gente. Sí, sí, ya sé. No me digas, tenés razón. Lo repetimos muchas veces. Seguiremos con esto. Pero primero y lejos la gente. Después, sin duda, claro, estarán los jugadores. Y para mí, después recién el técnico. Porque saben qué pasa, y se lo recuerdo. Soy menotista, ¿vio? Es un pecado, ya sé. Soy un pecador. Voy al infierno. Sigo siendo menotista. No lo digo hoy. Lo digo desde que nació Menotti, a lo mejor. Desde que jugaba al fútbol, mire. Y no quiero con esto hacer la famosa antinomia entre Dios y el diablo. Sé por dónde pasa Dios y por dónde pasa el diablo. Será por eso también que cada día soy un poco más menotista. Claro, y Menotti, ¿sabes qué pensaba? Lo mismo que Dante Panseri, aquel otro gigante, que primero, lejos primero están los jugadores y después está el técnico. Y al técnico le asignaba, ¿sabe qué? Responsabilidad excesiva, muy excesiva. Al técnico le asignaba, que la tiene de hecho, y mucho, un 5 a un 10%, que sería más o menos, si 11 son los jugadores, el 8 o el 10% de la responsabilidad de lo que le pasa al equipo. Ahora claro, qué difícil me resulta a mí, como menotista, repito, ingresar en el centro de la polémica ya instalada, tomando como centro de esta óptica el tema del técnico. Claro, el pitito del celular está sonando por todos lados. Por favor, vamos a apagarlo, porque claro, es normal, ya empiezan. Por allí, Jimena, por allí, sí, atendiendo, con todo gusto. No se olviden de llamar a Agustín porque me lo pidió expresamente. Decía que, sin desconocer la importancia del técnico, hoy, ahora, aquí, que son las 21:06, 21:07, atrasar el reloj no se puede, ¿vio? Esta es la hora. Y esta es nuestra realidad. O sea, la realidad marca, indica muy claramente que el técnico Sanguinetti continúa. ¿Por cuánto tiempo continúa? Sí, usted lo sabe. Si ya no ganó el resultadismo. De hecho, por uno o dos partidos. Si hablamos, por otra parte, en cuanto a resultados, el Topo no podía estar un segundo más. Nadie lo duda. Si sacó 24 puntos el equipo y no Sanguinetti sobre 26 partidos, tan magro resultado, solamente alguien que tiene mucha banca, mucha espalda, mucha historia y es buena gente, incuestionablemente como lo es el Topo Sanguinetti, no hubiese resistido esto. Evidentemente no lo hubiese resistido. Pero, ¿qué hacemos hoy entonces? Mi punto de vista, siempre fuimos comprometidos, también lo voy a dar, de hecho. Pero hoy pedí gancho, ¿se acuerda cuando uno pedía gancho? O le pedía a los históricos de Tribuna Gimnasista, periódicos, claro, en este caso al Pato Emiliano, o sea, Aristides Caviglia, a Pico Sansone, a Rafael Tón, a Eduardo Berisa, que nos acompañen en una mesa grande para que cada uno libremente, sin haber conversado entre nosotros antes, dar su punto de vista sobre este tema central. Y quiero rescatar dos cosas. La primera, la oposición hasta el momento se ha manejado sin duda con cautela y con mesura. Es para elogiar, realmente, y para destacar. Y a su vez, un detalle, renuncia. Para mí la renuncia es renuncia. No hace falta siquiera el aditamiento de indeclinable. El calificativo está de más. ¿Se renuncia o no? Sanguinetti lo hizo dos veces. Realmente esa parte, en lo personal y con el dolor que corresponde a un tripero, debo decir que no me cae bien. De lo contrario, me estaría, digamos, comiendo un sapito que no me interesa y no me gusta. Esto como punto de partida. Pero repito, pido gancho. En un ratito, aparte de los anunciantes, los avisos y nuestro querido Tutti que nos tira los primeros mensajes, seguramente vamos a ingresar en una mesa redonda, más amplia de la habitual, para discutir este tema que hoy se impone más allá de mi voluntad. ¿Sí? Pero cómo no. Seguimos entonces. Seguimos al toque. Me quedaba una frase. Y casi es una síntesis. ¿Saben qué es Gimnasia? Hoy me lo dijo una maga. Somos el proyecto de una obra inconclusa, de ejecución infinita. Es como los teléfonos, qué difícil, ¿vio? Se lo repito, ¿qué Gimnasia? Somos el proyecto de una obra inconclusa, de ejecución infinita. Siempre estamos haciendo. Es como Parménides y Heráclito, o miramos la foto de hoy, o miramos, en cambio, cómo nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, como Heráclito, ¿verdad? Todo pasa. Sin duda todo pasa. Presente, pasado y futuro. De cara al futuro, Gimnasia es Heráclito. Y ahora vamos a arrancar con el primero, claro está, no de nuestros invitados. Está siempre. Él siempre está del otro lado. Hoy está presente. Rafael, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Bueno, buenas noches. ¿Agrego Tón? No hace falta. No, ni hablar. Está bien. Rafa Tón para los amigos. Que son hinchas de Gimnasia, son amigos. Bueno, quería leer algo que había escrito. Creo que es con referencia a todo lo que nos está pasando. Se podrán decir tantas cosas en estos días, se podrán hacer cálculos matemáticos, sacar conjeturas, podremos discutir con la vena inflamada, protestar, pero hay algo que no dejaremos de ser, hinchas de Gimnasia. Podrá en el futuro pasarnos cualquier cosa, ojalá que traiga todo lo bueno que tanta fidelidad merece de sobra, pero el destino sabe, los contrarios también, que hay algo en que es lo que fuimos, somos y seremos inclaudicables, nuestro amor al club. Somos hinchas de Gimnasia. Y quiero hacer hincapié en la palabra hincha. El mundo del fútbol es lo que es gracias a los millones de personas que lo rodean, la pasión que despierta. De nada sirve el gol del gran jugador si no provoca el delirio en la gente. Esa gente que iba antes que el gran jugador naciera y seguirá yendo detrás de los colores que lleva su alma cuando él se haya retirado. son los anónimos, entre comillas, ¿no? Los hinchas. No olvidemos, los jugadores cobran, los árbitros cobran, los periodistas de las grandes empresas que tanto critican a los hinchas también cobran. El hincha pone. Y queda claro que los hinchas, como los del Lobo, no somos simpatizantes. Esa palabrita que describe aquel que de costado mira a su equipo y solo va cuando está de moda. Los hinchas son esos que obligan desde siempre a mirar la tribuna de enfrente, a ver con qué se despachan esta vez, o que obligan al comentario cómo puede ser que griten así si su equipo está perdiendo. En cambio, el hincha del Lobo sabe que la dicha está en el ser, no en el tener, en esto y en todos los órdenes de la vida. Por eso somos hinchas de nuestra cancha, de nuestro lugar en la tribuna, del carnet, de los amigos, esos amigos que cosechamos a partir de alguna caravana. Somos hinchas desde el hueso más chiquitito hasta la ropa que llevamos puesta. Somos hinchas con los que ya no están y con los que están por venir. Yo sé, tripero, que nuestra bronca, que nace de esa pasión, a veces nos lleva a largar alguna puteada, pero también sabemos que la fidelidad es nuestro escudo. Fieles como pocos, todos, obviamente también vos, que nunca abandonaste y que vas a alentar a la cancha y no a sentarte cómodo como si fuera un partido de televisión. Los del Lobo somos otra cosa. Vos, que estás escuchando, sos uno más que hace más grande una leyenda viva, esa tribu de locos, rebeldes, que está por encima de ganar o perder un partido, de un técnico o de un gol mal cobrado. Por eso nunca nos escondemos. Déjenlos aquellos que son simpatizantes de su jugador estrella, en lugar de amar los colores. Esos colores que se los cambian y nadie protesta ni dice nada. En cambio nosotros somos hinchas de verdad y sabemos que los colores del alma no se cambian por nada. Ni nuestro estadio, ni nuestros amigos. Y bien sabemos que nuestra hinchada siempre fue, es y será de primera. Que no habrá polémica, aunque vos quieras un técnico y yo otro, ni derrota ni nada que despinte un solo milímetro de nuestra gloriosa, inviolable, amada camiseta del Lobo. Estás escuchando Tribuna Gimnasista en La Redonda 100.3. ¿Ilusiones? Hágalas realidad en Casa Basile, agencia de lotería, 14, esquina 56. 20 años dando buenas noticias y brindando esperanza. Casa Basile. Parrilla Restaurante El Nuevo Rodeo, en su tradicional esquina de 5 y 51. Un lugar de encuentro de jugadores, técnicos y deportistas. Especialidad en franestick y parrillas. Carnes de exportación. El Nuevo Rodeo, un clásico en la ciudad. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio. Automotores, camionetas, tractores y máquinas viales. Embragues en general. Calle 60 entre 30 y 31. Teléfono 453-4763. Goulash, servicio de catering de Adrián Liporache. Organización de fiestas y eventos especiales. Teléfonos 450-5702 y 15-542-5319. Servicio de catering Goulash. Panadería y confitería Imperialitos del Plata, de Hugo Velasco, en su nueva dirección de calle 13, entre 34 y 35. ¿Todavía no los probaste? Únicos e irresistibles. Liceo y Airfox, calzado deportivo, en sus dos direcciones, diagonal 80 y 48 y calle 44, entre 28 y 29. Créditos y tarjetas. Tres cuotas sin interés. Liceo y Airfox, calzado deportivo. Panadería y confitería La Catedral, en 1754. Las mejores medialunas de manteca de la ciudad de La Plata. La docena a solo 5 pesos. Panadería y confitería La Catedral, en 1754. Si va a tirar a la basura botellas de vidrio, plástico, latas, papeles o cualquier envase de lácteo, que sea en una bolsa verde. Bolsa verde. A partir del 28 de julio, dentro del casco urbano, saquemos los residuos secos en bolsas color verde antes de las 8 de la mañana. Esos materiales serán reciclados y menos basura contaminante llegará a los rellenos sanitarios. Recuerde, saque los residuos secos en bolsas verdes antes de las 8 de la mañana. Para más información, llame gratis al 0800-999-5959. Municipalidad de La Plata. La agrupación, multiespacio deportivo, pileta climatizada, escuela de natación, gimnasio de musculación, circuito aeróbico, rutinas personalizadas y cancha de fútbol 5. La agrupación, multiespacio deportivo, calle 9, esquina 63, teléfono 457-2746, abierto a todo público. Gimnasia es de todos. Agrupación Nueva Generación Gimnasista. Centro de Endocrinología y Osteoporosis La Plata. Director, Dr. José Luis Mansur. Presidente de la Sociedad de Osteoporosis de la República Argentina. Calle 43, número 423. La Fusta, Parrilla Restaurant Bar, en su esquina de calle 1 y 49. Teléfono 15-431-9593. La Fusta. Patricia Carduli Gym. Actividades preparadas para vos. Ritmos, salsa, yoga, pilates, esferodinamia, todas las edades. Horarios libres en localizada, local intensiva y superlocal. Calle 10 entre 38 y 39. Teléfono 427-1597. Parabrisas Plus. En Avenida 44, número 1836, entre 131 y 132. En Parabrisas, lo mejor de la ciudad. Parabrisas Plus, teléfono 414-1600. ¿Chocó? No importa. En Taller Bianco tienen la solución. Trabajos en chapa y pintura. Banco computarizado. Sistema mixing de colores. Taller Bianco. Calle 116, entre 527 y 528, Tolosa. Teléfono 588-2446. Clínica Veterinaria San Gabriel. Atención médica total para perros y gatos. Peluquería canina. Clínica Veterinaria San Gabriel. Calle 72, entre 3 y 4. Teléfono 453-5011. ¿Pensás en un cero kilómetro? Pensá en Grupo Calia. Tu Fiat, Peugeot, Renault y Volkswagen a precios increíbles y condiciones inigualables. ¿Pensás en un cero kilómetro? Pensá en Grupo Calia. Carnes La Hormiguita, en su nueva dirección de 17 y 54. Más de 40 años en la ciudad brindando calidad y atención. Todo ternerita. Recuerde, la boutique de 17 y 54. Con la cordial atención de su nuevo dueño, Luis Flores. Teléfono 452-7229. Si querés comunicarte con Tribuna Gimnasista, 427-2701. Toda la actualidad del fútbol tripero está en Tribuna Gimnasista, solo para mayorías. Ayer estuve con unos de gimnasia que tenían, me hicieron un reportaje en medio de la calle, me regalaron una camisa, ¿sí? Me regalaron una camiseta y me pidieron que saque un decreto diciendo lo cambiaron al lobo, ¿viste? Pero eso ya es imposible. De la cancha, del bosque. Ahí estaba cuando hablaba el intendente de que se van a restaurar, y Daniel también, de la restauración del Teatro del Bosque. Yo me acordaba haber visto ahí el Lago de los Cisnes, en ballet. Seguramente reconocieron la voz, ¿verdad? Una tripera con ovarios, la Presidenta de la República, triperísima. Dos reportajes en uno, cortitos, breves, en el medio de la muchedumbre y obviamente de los patovicas. Están con nosotros, ¿sí? Colaboradores de Tribuna, no podía faltar esta palabra. ¿Quién es? Fercho Domínguez, y luego le digo quién. Pico Sansone, ya se lo digo. Y vamos por orden de aparición, porque el primero que hizo la nota y además conversó un ratito, Pico querido, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Igualmente para mí, Néstor, un placer, un enorme placer estar con ustedes. Por favor, cortito, y antes de entrar en temas... Anteayer le entregaste el libro. Le di el libro a Cristina, el libro de cuentos de fútbol, que estaba, la verdad, muy emocionada, muy agradecida. Y bueno, simplemente... Y tuviste un diálogo cortito. Ella hizo una breve reflexión sobre el bosque, la pinta de cuerpo entero, ¿no? Algo así como que, bueno, qué lindo el libro, qué sé yo, y dijo el lobo, el bosque. Ya, cuando tener en claro que no hay lobo sin bosque, me parece que ya la pinta, repito, de cuerpo entero, ¿no? Va levantando el programa. Es la marca en el orillo. Vamos todavía. Fercho, lo tuyo ayer. Muy buen día, muy buenas noches, Néstor. Está bien, 24 horas tiene el día. Como todos sabemos, la presidenta estuvo de visitas el día martes y miércoles en nuestra ciudad. En el Colegio Nacional fue recibida por el presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios, Tomás Schoenfeld, vestido con la camiseta de gimnasia, pantalón y buzos, Tomás, que también le hizo entrega de un pañuelo y de una bandera de gimnasia. Y en el día de ayer también recibió otro libro de gimnasia, en este caso Leyendas del Bosque, de nuestro amigo Rafael Ton. Y bueno, dialogó estas breves reflexiones acerca de gimnasia que escuchamos recién. Y ratificó su amor al Estadio del Bosque. Bienvenida. Y me permito una reflexión, porque cuando ella dice había uno en el medio de la calle con una camiseta, yo era Andrés Pagani, del programa Lobo Está, que estaba enloquecido, pobre, no lo dejaron entrar al principio en el acto en la en el hospital de niños. Bueno, y se las ingenió el loco Pagani para engancharla ahí a la vuelta y le dio la camiseta y le hizo una nota para su programa. Andrés, por presidencia y por espalda, le gana a los guardaespaldas. Pero al frente, sin ninguna duda. Aplausos para los amigos entonces de Lobo Está, a él y a Alex Girimonti. Y nos falta presentar a Olivia, no hace falta, ¿verdad? O sea, al hijo del flaco Olivia, nuestro colaborador del primer día, Federico Bondurán. Simplemente le decimos cómo está. Buenas noches. Buenas noches, Fede. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy contento porque, a propósito de Olivia, después tenemos que hablar algo. Pero bueno, nos acompaña un grande y también un histórico de tribuna. ¿Quién dijo la mano derecha mía? Un grande en serio. Un gigante, ¿no, Pico? ¿Lo presentás vos? Pero un placer. Aristides Caviglia. Bueno, muchas gracias a todos en la mesa. O el Pato Viliano. Carlos Viliano. No, para mí es Aristides Caviglia. Para mí es Abel y el otro es Caín. Es el hermano de Jorgito. No se va a ofender. Dos amigos incomparables. Pero el Pato en particular y vos, y lo digo con toda sinceridad y siempre expresado, las mejores plumas que ha tenido indudablemente Tribuna Gimnasista, y de lo mejor que hay, no en La Plata ya. Yo cuando saco chapa digo que soy amigo de Aristides Caviglia. ¿Está bien o está mal? Sí, ¿no? Te lo dejo. Es mutuo. Bueno, arrancamos. Fede, ¿qué te parece? A propósito de esto, yo pensaba hoy, ¿no?, también en esto del momento de gimnasia, y me parecía buena la idea de que Tribuna Gimnasista recurra a su propio archivo, porque no es un momento fácil, es un momento muy delicado en el cual tenemos que tener todos los que tenemos un micrófono mucho cuidado a la hora de hablar, porque realmente está candente la cosa. La cuestión ayer me tocó a mí, mientras Fercho perseguía a la Presidenta de la Nación, estar en la sede, en el comunicado que emitieron los jugadores, con los dirigentes y demás, y me tocó vivir una situación bastante fea. En un momento me corrí a un costado y me puse a mirar, y realmente me dio como la sensación otra vez de tristeza, ¿no? Esta sensación que se repite en el último tiempo, de ver a la gente enardecida, gritando, no dejando hablar, no dejando emitir un comunicado ni al presidente ni a los jugadores, en este caso el capitán Gastón Cesa. Hay un clima bastante caliente, la gente está muy enojada. Duele mucho. Y hay una cuestión central, que es el entrenador, y hay dos polos opuestos. La gente por un lado, con todo lo que significa, que quiere que se vaya, y por otro lado tanto los jugadores como la comisión directiva, que de manera unánime bancan al entrenador. La cuestión está dirimida en eso. No creo conveniente el conflicto, no creo conveniente la discusión acelerada, no creo conveniente la violencia. Me parece que hay otras maneras de resolverlo, pero habría que tomar alguna medida para que esto de alguna vez comience a tranquilizarse y se desinflame esta situación de conflicto que hay en Gimnasia hoy en día. Y la primera que tenemos que tomar, por ejemplo, a esa prensa objetiva, que le dicen objetiva, y que trate de priorizar los temas, ¿no? Y en vez de fogonear tanto puntualmente con respecto y haciendo centro y eco a una cuestión que por lo menos para mí en particular parece secundaria. Pero bueno, acá cada uno dará su punto de vista. Pico, vos. Yo no sé si no está mal dar la discusión, porque yo alguna vez escuché decir que de todo agujero se sale por arriba. Y creo que hay muchas formas de salir por arriba. Es buena esa, ¿eh? Se puede trepar con las uñas, como una alimaña. Se puede subir pisándole la cabeza al de al lado, o se puede alcanzar la salida dando un salto que esté más allá de los cálculos de cualquiera, dejando todo, dejando el alma, dejando hasta la última exhalación. Esta última salida es la más riesgosa, porque si después de ese salto no alcanzás a manotear el borde, te venís abajo enseguida y la caída puede ser fatal. Pero aunque parezca un juego de redundancias, creo que para dar un gran salto se necesita altura. Y contra la opinión mezquina y, y, y me parece que hasta rastrera de quienes dicen que los jugadores han salido a bancar al topo porque con otro, porque si viene otro técnico ellos no pueden jugar. Creo que estos jugadores han demostrado tener la altura moral y el espíritu que lleva en el orillo la marca del Bosque. Creo que pudiendo haber elegido cualquiera de los otros caminos para salir del agujero en el que están, estos jugadores se decidieron por el más riesgoso, por la salida más riesgosa, por la más heroica también, y por la más impensada en este fútbol donde hoy se considera normal que un equipo le haga la cama al técnico para sacárselo de encima, sin importar que el costo son las ilusiones perdidas de los hinchas, ¿no? Yo personalmente creo que la cosa más linda jamás escrita sobre el fútbol le pertenece a Alejandro Dolina, que dijo que un equipo de hombres que se quieren y se respetan siempre será un equipo invencible. Yo creo que es mérito de Sanguinetti haber armado un equipo así. Y si en la cancha no funciona como todos queremos que funcione, yo, muchachos, prefiero darle tiempo a un proyecto como este y no al que me venga a proponer un extraño, algún gordo funambulesco, que anda dando vueltas como un cuervo, carozo, no sé cómo se llama. Yo por primera vez en mucho tiempo asisto a algo que me conmovió. Sinceramente me conmovió. Por primera vez en mucho tiempo en Gimnasia hay un equipo de hombres que se quieren y se respetan, como dice el Negro Dolina. Y ese afecto y ese respeto tiene un hilo conductor que es la camiseta del cuadro que ellos aman. Contra la opinión, digo, estas opiniones de ascensor de ministerio, de aquellos que dicen que lo ocurrido en Gimnasia es un escándalo, contra ese concepto mercantilista de la vida que dice, pero ellos son empleados, tienen que hacer lo que les manda el patrón, todos solo tienen que obedecer. Yo contra todo eso estoy convencido que lo que pasó anoche, muchachos, es maravilloso. Y cuanto más me digan, qué barbaridad, esto nunca se vio, más orgulloso me hace sentir. Porque los pibes estos se la jugaron, porque estos hombres se la jugaron. Y se la jugaron, Néstor, como guapos. En este mundo de maricones que se casan por televisión, se la jugaron como guapos. Y en este mundo en el que la palabra conviene, suena más veces que la palabra corresponde. Me parece maravilloso lo que han hecho estos muchachos. Y sinceramente, si hay un Dios allá arriba, esto tiene que tener un final feliz. Yo y mis mellizas y mi sobrino Ulises nos fuimos de la cancha de Tigre el martes puteándolo a Sanguinetti. Y después de lo que yo le vi hacer y decir a los jugadores anoche, le pido a Dios que me dé un lugar en la cola que se va a tener que formar para pedirle perdón si es que le dan tiempo de demostrar que se puede. Que con hombres de honor como los que tiene alrededor también se pueden ganar partidos de fútbol. Yo sé que lo que digo no le va a gustar a mucha gente, pero y que por ahí alguno se puede ofender, pero yo creo que es una cuestión de cómo uno se va a dormir. Yo me voy a dormir más tranquilo sabiendo que cuento con el amor propio del Gastón César, el amor propio del Pampa Sosa, el amor propio de Mesera, el amor propio de Romero, el amor propio del Tornado Alonso, aún con su deficiencia física, por decirlo de alguna forma. Me voy más tranquilo sabiendo que cuento con esos amores propios y no con la indolencia de un Pollo Herrera o con la filosofía de la nada de un Ackerman o con el patoterismo inútil de un Cibeli o con el hecho vergonzante de un mamarracho que va y le pide la camiseta autografiada a Verón. Yo me voy a dormir más tranquilo así. ¿Qué quieren que les diga? Qué lindo, ¿no? Se puede compartir o no, pero qué impecable. Habla como escribe, rúbrica Pico Sansone, pluma privilegiada de Tribuna Gimnasista. Y pasamos a la 1. La admira, Pico. El Pato Vigliano. Carlitos Vigliano, Aristides Gaviria. ¿Cómo estás, Pato? Un placer. Bien, muy bien. En un momento delicado, lo primero es señalar lo que es casi una obviedad, ¿no? Lo difícil que es ser presidente de un club como Gimnasia, donde la pasión llega al paroxismo. La pasión que por definición es algo tan intenso como efímero. Bueno, acá parece que en Gimnasia dura lo que no dura en ningún lado. Y yo creo que es ponderable la actitud de este presidente. Y lo digo porque hubiese sido muy fácil para Guisante ofrecer en bandeja de plata la cabeza de Sanguinetti. Claro. Lo más práctico. Muchachos, creen esto, acá está. Yo creo que un hombre que es presidente de Gimnasia tiene que estar más allá de todo eso. Hacer la voluntad de la gente, salvo en aquello que puede ser una locura o un capricho. Porque esto mismo me pide la cabeza de Sanguinetti, si se repite experiencias anteriores y que son recientes, como caso Trogli y luego Maturana, lo van a putear también a Izalde, que les hizo el gusto. Es decir, como un poco nosotros como padres, diría, uno a los hijos le dirá todo lo que quieren o puede, pero capricho no. Para capricho no. Bueno, y ese, para eso en un club como Gimnasia, repleto de pasión, hace falta tener cierto temple, cierto coraje. Pero además, ¿a qué conduciría ahora sacarlo a Sanguinetti? ¿Para traer a quién? ¿Qué es Salvador? ¿Quién firma que nos salvamos? Uh-huh. Y sobre todo cuando tenemos una fecha contra un rival directo y luego en el clásico. Sí, sí. Entonces, ¿quién nos garantiza? Y otra cosa, quiero volver un poco a lo que decía Federico, que es cierto, estoy tan preocupado como él. Este no es el Gimnasia que uno está acostumbrado a ver y que uno quiere y pretende, ¿no? Esto de putearse unos con otros, el aguante es otra cosa. En la mala hay que estar más juntos que nunca. Uno que tiene, por algo tiene los años que tiene y que ha visto tanta descenso, tanta amenaza al descenso, era cuando más estábamos unidos. El orgullo de ser tripero era ese, tripero más que gimnasista, bien tripero era ese. Que la adversidad realmente nos retemplaba. Y no era una declamación, era real. Entonces yo creo que hay que estar más unidos que nunca, que nadie se suba a este caballo, porque es un potro difícil de domar. Acá hay que estar muy unidos, y la culpa no hay que echarse a esta comisión directiva en este técnico. Estos jugadores que vinieron a agarrar una brasa que seguramente otro no venía. La recuerdo como jugadores que en el campeonato pasado le ofrecieron venir a Gimnasia y dijeron no, a Gimnasia no. Gente que declamaba, que recitaba, que le gustaba Gimnasia, que se sentía uno más de Gimnasia. Estos vinieron sabiendo lo que le esperaba. Entonces a esta gente no se la puede putear. Uno putea, que putea al destino, lo que quiera, pero no a estos jugadores, no al técnico, porque no conduce a nada. Ahora más que nunca, para salir de este atolladero, es aquello que decía Buracotó. El atolladero, cuando se queda en el barro, se castiga al único que nos puede sacar, que es el caballo. Entonces, no hay que ser tan imbécil, y perdóname el término, porque a veces la exaltación nos lleva a ser un poco tonto en el juicio, por no decir otra palabra que estaría vedado acá decir. Pero lo que quiero señalar es, y en esto vuelvo sobre lo que dijo Pico, que es muy cierto, yo no recuerdo, y les pido por favor que me digan si esto pasa. En el fútbol mundial. Un plantel que se haya comprometido así. No, en el fútbol mundial. Yo no recuerdo. No. Entonces paremos un poquito la mano. Ahora, si me dice que viene Menotti y me firma que nos salvamos de descenso, porque ojo, a comienzo de año, ¿quién no sabía que era cierta la posibilidad de que Gimnasia podía descender? O iba a estar amenazado por el descenso. Estos muchachos, estos jugadores, están jugando tres campeonatos. Juegan este y los otros dos que nos mandaron a esta condición, a este promedio. Entonces, la culpa es que ir un poco más para atrás y ver quién nos dejó así. Que es el mismo mentiroso múltiple, mentiroso serial, que nos entregó el estadio, nos dejó en esta posición casi postrada y ahora tienen que venir a salvarlo. Yo creo que sería muy, muy largo y uno se empieza a exaltar y por ahí dice algo inconveniente, ¿no? Pero lo que sí quiero señalar es que Gimnasia tiene que estar más unido que nunca y prepararse para lo que sea. Pero la consigna del momento es basta de rivalizar entre nosotros más unidos que nunca. Yo pensaba hoy, no sé si ustedes comparten, el único resultado deportivo que nos puede matar es 22-0. Porque el 22 es un número sagrado. Y como perder 22-0 es de ciencia ficción, hasta 21... podemos aguantar tranquilamente. Qué hermoso, qué hermoso. De verdad es un placer escucharlos. No los despido de ninguna manera. Simplemente vamos a ir un corte y recordarles que el teléfono de la emisora, que de hecho ya está súper caliente e hirviendo, es el 427-2701. Ahora sí, a una breve tanda, tutti con todo y después tutti de vuelta. Perdón.